corazón han hecho mal. ¿Será que te quiero tanto que logras convencerme siempre? Pero es que hay algo raro y quiero que me digas de frente. Si tú y yo seguiremos juntos y cambiarás en tu forma de ser. Dime la verdad, dime lo que quieres. Ya no aguanto más que conmigo juegues. Dime la verdad, dime lo que piensas. Si tú me amarás o si ya me dejas. Seguiremos juntos y cambiarás tu forma de ser.